Bueno, hola Ramón, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola Paula, hola Camila, ¿cómo están? Buenas tardes, un saludo grande para todo el estudio ahí y toda la ciudad de Santa Rosa. Bueno, después de ya haber jueves, viernes, sábado, 4 días, ¿cómo te sentís después de esas horas que viviste el jueves con la aprobación de esta ley? Mira, me siento como cualquier ciudadano argentino que logró un objetivo que teníamos, que era que se sancionara y se aprobara la ley por la gran fuerza que hizo toda la República Argentina, ¿no? Me imagino. Ramón, contale un poco a la gente qué es lo que implica ahora tener esta ley, Lucio. Implica tener la ley es que esperemos que se adhieran todas las provincias de la República Argentina a esta ley para que sea tratada en cada municipio, en cada provincia, en cada rinconcito de la Argentina, que esté la ley para cuidar a los chicos, ¿no? Ya que a Lucio no lo pudimos lograr, esta ley ya llegó tarde para Lucio, pero bueno, quedan muchos chicos vulnerados, así que vamos a impulsar nuevamente para que se adhieran todas las provincias de la República Argentina. Ramón, ¿vos estuviste presente el jueves pasado en el Senado? Sí, estuve presente, sí. ¿Y cómo lo viviste? ¿Cómo fue el tratamiento, el proceso hasta la aprobación? ¿Algo que nos puedas contar? Sí, no, por supuesto. Es una sensación son sensaciones muy encontradas, ¿no? Por un lado, te vuelvo a repetir, la satisfacción de lograr de que se apruebe la ley, y por otro lado, la tristeza y la amargura de que Lucito no lo tenemos, ¿no? Totalmente. Ramón, ¿cuál va a ser el órgano contralor? ¿Qué es lo que se espera después de haber sido aprobada esta ley? ¿Cómo te explicaron que va, cuándo se piensa poner en vigencia? ¿Cuándo los distintos rincones del país pueden empezar a adherirse a esta ley? Mira, la misma noche que se aprobó, el mismo día que se aprobó, se pasó al Ejecutivo para que sea promulgada la ley, esté firmada por el presidente. Así que muy prontito, pero muy, muy prontito, menos de lo que nosotros esperábamos, será ya oficialmente reglamentada, ¿no? Así que bueno, esperemos que Dios los ilumine y que sea lo más rápido posible para la necesidad de los niños. El armado de toda esta ley, de esta creación, de este protocolo de actuación, ¿estuviste vos reunido, tuviste parte en el armado de este protocolo o se reunieron con vos quienes los funcionarios y quienes lo armaron? ¿Cómo fue ese proceso, digamos, de creación? ¿Estuviste presente? Sí, cada punto, cada cosa que tiene la ley, y nosotros como familia nos reunimos y bueno, nos presentaron el diputado Martín Maqueira, nos presentó la ley y bueno, nosotros la avalamos porque estuvimos de acuerdo a lo que se presentó ahí en casa, ¿no? Ramón, y bueno, como es también de público conocimiento, vos desde un momento estuviste, ¿no?, frente a esta lucha, ¿no?, por lo que, bueno, le pasó a tu nieto, y también en este caso promulgando, ¿no?, si se quiere, esta ley. ¿Qué fue por ahí lo que, desde lo que vos pensás, ¿no?, lo que más te ha costado en esta lucha hasta llegar a esta ley que se apruebe? No sé si me entendés. Mucho sufrimiento, porque el día que se armó la ley, estuvimos constantemente atrás de esto, y bueno, nos llevó un año, casi un año, para que sea aprobada. El sufrimiento es constante de todo abuelo y toda familia que pierde un nieto de esta forma, ¿no? ¿Y tenés pensado seguir peleando, si se quiere, desde algún otro lado, desde algún otro espacio, haciendo alguna otra acción más para que esto no vuelva a ocurrir? No, es que ahora comienza el trabajo. Ahora, recién ahora comienza el trabajo de ser, que una vez que sea promulgada y reglamentada la ley, estar atrás de la ley para que sea cumplida, ¿no? Así que no es que piense voy a seguir. Hoy comienza el trabajo. Tal cual. ¿Cuál va a ser el órgano contralor, digamos, que va a encargarse de que estos protocolos de actuación se cumplan? La CENAF, ya veremos con la CENAF a ver cómo hacer para que se cumpla en toda la República Argentina la ley. Vamos a estar continuamente en comunicación con el Estado en sí, nacional y provincial, para que se dictaminen los cursos, que las capacitaciones de la ley, que posiblemente venga de afuera. Ya que tengo contacto con la patrona de UNICEF de España, de una doctora licenciada en psicología en el Añez, así que bueno, vamos a hacer todo lo posible para que sea reglamentada bien y que sean los cursos bien dados, ¿no? Como así también, ¿no, Ramón? Que desde el Estado se realicen campañas de concientización y también algo muy interesante e importante, la implementación de la línea 102, ¿no? Que es una atención más para promover los derechos de las infancias y también atención gratuita y también para poder denunciar estos casos de violencia. Sí, por supuesto. Bueno, no sé si recordarás que la línea 102 fue implementada en La Pampa no hace mucho tiempo, no la teníamos. Bueno, es importantísimo la línea 102 que sea bien atendida, porque por ahí muchas veces se quejan de que suena el teléfono, suena y no es atendida, que sea gente capacitada para que esté atrás de la 102, eso es importantísimo, ¿no? Tal cual. Sí, también la reserva de la identidad de las personas que denuncian, porque también es otra parte importante de este proceso. Es lo fundamental. Hoy por hoy el derecho de reserva de identidad está muy bien implementado, porque el no te metas está a la orden del día. Y sí. Por miedo a la represalia o por miedo a qué dirán o exponerse. Bueno, ahora tienen todo. La ley Lucio tiene todas las herramientas para no hacer la vista al costado como hicieron con Lucio. Me pongo a pensar, recién mencionabas el tema de que venía una funcionaria, una directiva también de UNICEF España y demás. Me pongo a pensar, ¿hay algún antecedente de otras leyes así como la de Lucio a nivel latinoamericano? Mirá, la ley Lucio, como el caso de Lucio, traspasó fronteras. Lucio está instalado en todo el mundo y se han ofertado de todas partes del mundo, incluso de la Argentina y de parte de todo el mundo, para ponerse a disposición nuestra, ¿no?, de la ley. Y bueno, van a ser todos bienvenidos hasta que pongan un granito de arena para la niñez. Tal cual. ¿Cómo fue ese abrazo con Silvia González también, que estuvo presente? Porque fueron también otra ley muy buscada, muy peleada, que busca también, ¿no? Tenemos un gran índice también de muertos por la irresponsabilidad y en medio del tema del tránsito. ¿Cómo fue ese abrazo también? Porque se acompañaron mutuamente. Sí, Silvia... nos estaba esperando afuera, y bueno, sí, fue un lindo abrazo de parte de Silvia, también logrando lo suyo, ¿no? A nivel nacional había representantes de todo lado de la Argentina, a nivel nacional, por la ley alcohol cero. Totalmente. Ramón, y bueno, también vos y tu familia se reunieron previamente con Cristina antes de entrar al Senado. No, después de haber sido aprobada la ley, nos reunimos con la señora Cristina Fernández de Kirchner, sí. ¿Cómo fueron? ¿Qué se dialogó en la mesa? ¿Cómo fue ese encuentro? como cualquier ser humano, la misma reunión que puedo tener con vos o con cualquier otro ser humano que tiene empatía y humanidad. Y nada, agradecer el gesto que tuvo para nosotros, y ahí se terminó la conversación. Fue amena y nada, es muy simple. Más allá de la investidura de la señora vicepresidenta o la presidenta de la Cámara Alta, fue una reunión normal. Tal cual. Ramón, bueno, muchísimas gracias por esta salida. Y bueno, vamos a seguir de cerca porque, como vos dijiste, esto es recién comienza. Ahora empieza a ver cómo es la implementación. Y cómo empieza a disponerse este protocolo de actuación que, como vos decías también, va a costar un tiempo empezar a poner en orden lo que lamentablemente cuando Lucio falleció no estaba. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Déjame agradecerle a toda la ciudad de Santa Rosa que gracias al apoyo incondicional de toda la Argentina y de toda de mi querida Pampa, se logró el objetivo, ¿no? Que hoy por hoy sea realidad la ley Lucio, que tanto nos sirve para cuidar a los chicos. Gracias a ustedes, les mando un abrazo enorme. Abrazo para vos también y tu señora.